Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Me da mucho gusto decirle, señores, que ya pueden entrar a www.omardavila.com cualquier día de la semana para escuchar esta lista y la lista que hacemos para los otros países. Porque hay listas diferentes. Okay. Número 12. Hay una para Estados Unidos con las 20 mejores canciones de America y otra con las 20 mejores de México. Órale. Ahí pueden escuchar una u otra en el sitio de internet www.omardavila.com. Vámonos con otro éxito más. Número 12. Pasó cuando te conocí. Y supe que nada sería igual. Cuando me enamoré de ti. No te das cuenta cuando te veo. Que quiero abrazarte. Decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo, eres el ser feliz. Si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo, que quiero abrazarte y decirte Que no saben qué. Ya llegamos, ya acaban de escuchar el lugar número 11 de esta semana. Así que después de esta brevísima, rápida, insípida pausa, voy a volver con el top 10. Las mejores 10 canciones de la semana. Ya se nos fue la primera hora del programa. Qué rápido es esto. El top 20.